Tiempo atrás les dije que íbamos a estudiar 12 grandes personajes del Antiguo Testamento y otros 12 del Nuevo. Ya llevamos 10 del Antiguo y tan solo nos queda lugar en este ciclo para referirnos a dos personalidades más. Por eso, entre los muchos que podrían figurar en esta galería de protagonistas de la historia bíblica, he elegido a dos profetas, Jonás y Daniel. Hoy nos ocuparemos de Jonás y el próximo estudio lo dedicaremos a Daniel. Quedan al margen hombres muy importantes como Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros. Alguna vez consideraremos sus vidas y sus mensajes. Por ahora, Jonás y Daniel cerrarán este primer desfile de notables personajes del Antiguo Testamento. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25, se menciona la restauración de los límites de Israel, el reino del norte. Allí se indica que esto ocurrió conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Por esta información sabemos que el profeta Jonás pertenecía a la tribu de Zabulón, como puede comprobarse en el libro de Josué, capítulo 19, versículo 13. Además, el ya citado capítulo 14 del segundo libro de los Reyes indica que Jonás profetizó durante el reinado de Jeroboam II, hijo de Joás. Por ello, algunos eruditos bíblicos creen que Jonás pudo ser uno de los discípulos de Eliseo, el notable sucesor del profeta Elías, cuyo ministerio culminó pocos años antes de la restauración de los límites de Israel efectuada por el mencionado rey. Cumplida esa etapa de su vida, cuando ya Jonás era un hombre bastante maduro, el libro que lleva su nombre, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos relata que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era una orden de Dios, y el profeta estaba obligado a obedecerla, aunque Nínive fuera una ciudad lejana, cuyos habitantes no pertenecían al pueblo de Israel. Los ninivitas eran politeístas, inmorales, corruptos y totalmente ajenos e indiferentes a la religión de Israel. A Jonás le pareció que la orden de Dios era incomprensible y resolvió desobedecerla. Fue al puerto de Joppe y buscó un barco que lo llevase lo más lejos posible a una región llamada Tarsis, ubicada más o menos en la desembocadura del río Guadalquivir de la España de hoy. En otras palabras, quiso viajar en una dirección completamente opuesta a la que le había dicho el Señor. Se embarcó, pues, en una de esas naves que recorrían el mar Mediterráneo de un extremo a otro, pagando su pasaje y creyendo ingenuamente que así podría irse lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué desobedeció Jonás? Porque él estaba formado en una tradición que creía que los que no formaban parte del pueblo de Israel no podían alcanzar la misericordia de Dios. El reino de Israel vivía una época muy oscura y su gente había olvidado que el Señor quería que precisamente Israel fuera un instrumento para la salvación de las naciones. Jonás jamás pensó en eso. Su nacionalismo era exagerado y su religión era incompleta. De hecho, pues, no tenía interés en la salvación de los moradores de Nínive. Además, como lo demuestra el capítulo 4, versículo 2, él quería que Nínive fuese castigada. No deseaba el arrepentimiento de los ninivitas, porque sabía que en tal caso Dios iba a perdonarlos. Pero el viaje a Tarsis no fue como él pensaba. Durante la primera parte bajó al interior de la nave y se echó a dormir. Sin embargo, el capítulo 1, versículo 4 dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás, al ser despertado, comprendió la causa de la tormenta y dijo a los tripulantes lo que leemos en el versículo 12: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los marinos, con gran temor, obedecieron al profeta y lo arrojaron al mar. Pero, dice el versículo 17, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Así, en cuestión de horas, Jonás tuvo que cambiar el vientre del barco por el vientre del gran pez que Dios había preparado especialmente. La Biblia no dice que se trataba de una ballena, sino, repito, de un gran pez que el Señor ya tenía preparado para ese propósito. En el vientre del barco, Jonás trataba de escapar de Dios durmiendo. En el vientre del pez, con su vida milagrosamente conservada, Jonás buscaba a Dios desesperadamente, con evidente arrepentimiento. ¡Qué diferencia, amables oyentes! Entonces dijo el capítulo 2, versículo 10, «Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra». Ya habían ocurrido dos cosas positivas. Primero, los tripulantes del barco se habían convertido, ofreciendo sacrificios y votos a Jehová. Segundo, el propio Jonás se había arrepentido, cambiando su actitud. Y Jonás fue a predicar a Nínive. Era un profeta con experiencia y Dios lo utilizó con gran poder. Tan pronto como empezó a predicar su mensaje, el capítulo 3, versículo 5, dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El propio rey de Nínive se arrepintió y exhortó a la gente, diciendo, según el versículo 8, «Conviértanse cada uno de su mal camino». Entonces Dios perdonó a los moradores de la ciudad. Jonás no pudo entender del todo la misericordia del Señor, porque él pertenecía a otro tiempo muy distinto al nuestro. Dios tuvo que explicarle personalmente los vastos alcances de su amor, la grandeza de su bondad, de su piedad para con los habitantes de Nínive. Y Jonás, el profeta rebelde, tuvo que aprender así la gran lección de la gracia divina. Tal vez recién entonces Jonás habrá recordado las palabras del Salmo 103, que refiriéndose a Dios, dice en los versículos 10 y 11, «No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen». Así dice la Biblia.